La nueva sangre es el reloj. La Real Mafia Argentina. En una nueva colaboración. El dinero no lo todo, pero es necesario. Lo necesito para vivir a diario. Acá la meta es ese millonario. Pa' que vea. Que a mí me gusta el efectivo. Y en la calle ando en busca del dinero. Siempre fiel al barrio y a todo lo mío. Por eso que me persiguen los feos. A mí me gusta el efectivo. Y en la calle ando en busca del dinero. Siempre fiel al barrio y a todo lo mío. Por eso que me persiguen los feos. Hey. Chucky. Dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere. No pregunte cuánto tienen, sino cómo lo obtienen. Que hasta los que más dan son los que menos tienen. Y hay gente que no lo entiende. Porque todos en la calle sonamos. Venden droga y kilogramos. Después son pocos los que estamos. Cuando en el suelo la luchamos. Si yo vivo pa' hacer lo que amo. Sin olvidarme quién me ha dado una mano. Lo que digan me da igual. Yo no vivo del que dirán. A mí me gusta el efectivo. Como a todos mis compañeros. Ellos están en lo delictivo. Y yo con la music contando dinero. Dice, a mí me persiguen los feos. Porque yo salí a la calle flow rapero. Pero igual sigo sumando y siendo un negro con dinero. Porque exploto las barras en cada chanteo. Y lo mejor de todo es que yo nunca me la creo. Pego una canción y ese culo va de trofeo. Ahora todo el mundo trata bien porque ya ven cómo me veo. Estoy subiendo los niveles como en un videojuego. Pero me respetan porque tengo la chispa y comparto el fuego. A mí me gusta el efectivo y los vínculos afectivos, pero soy un empresario. Sé que cuando más doy es cuando más recibo. La envidia la percibo y no me persigo. Ustedes comiencen la guerra, pero yo la sigo. Tengo contactos poderosos a los que llamo amigos. Y negros envidiosos a los que tildo de enemigos. Yo tengo los huevos bien puestos para hacer lo que les digo. Y la actitud para aplicarles la presión y dar castigo. Ustedes saben quiénes son los mejores. La verdadera mafia argentina. Vamos a dejar que la música hable por sí sola. A mí me gusta el efectivo. Dice. Un coro con rata, tu puesto pa' hacer plata. Envidiosos son varios. Ando a buscar el dinero. A la mami una casa. Sueño con salir del barrio. Sonar en el mundo entero. Con cuidado donde piense que van a chocar conmigo. Tengo un antiguo que anda detrás del efectivo. Multiplico los billetes como si fueran metilos. Acá las palabras amigos, sinónimo enemigo. En el barrio maquinando, jaciando pan al peso. Es tan fácil lo que hago porque no le salen a ellos. Yo ando tranquilo, empujado en busca de mi progreso. Ni cabía en la vida con los giles, no me meto en nada. Si no estuvo en la mala y la buena, no lo quiero. Yo no quiero amores, yo quiero hacer dinero. Llorado pa' estos giles que en mí no creyeron. Y ahora me tira al DM diciendo la está rompiendo. Yao, a mí me gusta el efectivo más. Ya estoy puesto pa' el billete. Como yo ninguno le mete. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, DJ Plan, Don Orione, es el 2G, Guernica, la verdadera mafia argentina. 2022, nos pusimos pa' romper y estamos rompiendo. Ya tú sabes quiénes son. Mejor vamos a dejar que la música hable por sí sola.